estaban legalizados. Nos conocemos mucho. Sí, sí, estábamos en la cárcel de Devoto. Es decir, no estaban secuestrados. No, no, no. Nosotros estuvimos un tiempo acá en La Rioja, los encuentros, una de las cosas que podemos hacer es somos trasladados a. Que son dos en el cosas caso de las mujeres, todas las mujeres del interior, Lucila, a Devoto, ya con, las con lo que nos contaste a Euge y a mí antes de comenzar, nos generaste 20 preguntas. Ahí nos concentraron. O sea, se vino preparada mujeres, para hablarnos de comunicación, y bueno, para hablarnos son situaciones, de la comunicación, límites, en las cuales uno la va conociendo día a día, porque nunca antes habíamos pasado por una situación similar. Y sabemos, ya conocíamos y habíamos vivido ya acá en La Rioja lo que ha sido, ¿no es cierto? La detención, el atropello, la tortura. ¿Había comunicación? ¿Estaban presos? El objetivo de la detención. Estaban legalizados. De las personas. Sí, estábamos en la cárcel de Devoto. Si no estaban secuestrados, como personas. No, no, no. Y nosotros estuvimos un tiempo acá en La Rioja, los detenidos riojanos. El hecho de que pudiéramos transmitir, en el caso de las mujeres, algo diferente. Todas las mujeres del interior han expresado ellos acá, porque las cárceles, varias de las veces que nos interrogaban, o vía federal, asistían a los lugares donde ahí nos concentraron a todas las mujeres, ellos expresaban que son situaciones más peligrosas, límites en las cuales uno la va conociendo día a día, porque nunca antes habíamos pasado más peligroso por una situación que similar, portaran, y sabemos un arma, ¿no? Ya conocíamos y habíamos vivido ya acá en La Rioja toma de conciencia, esa defensa de nuestros derechos, el atropello, la tortura, a esa dignidad como persona, el objetivo de la destrucción. No hemos descubierto de las personas esos métodos de comunicación, nos aniquilaron, sino, ¿no es cierto? Que como ya personas de muchos años anteriores de otros compañeros temían, que estuvieron en las cárceles, el hecho de que pudiéramos y previo a conocernos, porque recordemos que llegamos compañeras de todas las provincias, lo han expresado no ellos acá a otras. Varias de las muchas veces no conocíamos el lugar donde estábamos o asistían bueno, a los lugares hasta que donde nosotros fuimos creando esos lazos de solidaridad, ellos expresaban de integración, que eran de más peligrosos aquellos y, que tenían un pensamiento y comenzamos y a transmitir un pensamiento formas de comunicación eran más peligrosos que yo le decía a los compañeros la importancia ¿no? o sea, lo que ellos tiene la comunicación era, o sea, a esa toma de conciencia esa de ser humano de derechos, por naturaleza necesitamos a esa dignidad como persona, y buscamos las formas aún bueno, en las situaciones más no límites. Hemos descubierto nosotros eso, esos métodos de comunicación nosotros la comunicación fue muchos una forma años de anteriores de otros compañeros que estuvieron plan en la cárcel, que ellos tenían de destrucción dentro y de la cárcel. Y previo a conocernos, no sabíamos el recordemos tiempo que llegamos a estar, compañeras de todas las provincias, así que teníamos no nos que conocíamos unas a otras. Vivir nuestros días no de la mejor manera, el lugar a donde estábamos. Bueno, y ahí y bueno, surgen, hasta que fuimos creando esos lazos de solidaridad, de integración, previo de a compartir a lo que es y los famosos y comenzamos a compartir nosotros decíamos, esas formas de comunicación. Era escribir, que yo le decía cada uno conocía, cada uno sabía, la importancia que tiene la comunicación, tesoro, o sea, que somos, porque eso significaba ser humano, conocimiento, por naturaleza y con otros compañeros. Y buscamos era desde conseguir un aún en papel, las situaciones que no teníamos, límites, que era el papel de cigarrillo, decía que para nosotros la comunicación fue tal y quedaba el papelito una blanco, forma de resistir en él a ese plan que con la letra más pequeña de que pudiéramos dentro tener de la cárcel, para que alcanzara más el tiempo que íbamos a estar. Y así después que teníamos a eso que se lo guardaba vivir de una manera, de la mejor especial, manera, ¿no? Teníamos que, bueno, y ahí en el caso de la requisa tragarlo, entonces había que envolverlo de una manera para que no se destruyera a lo que es cuando lo tragáramos, porque teníamos que rescatar caramelos a nosotros a ese caramelo. Era bueno, el ingenio en eso también, que cada uno conocía cómo mantenerlo sabía, de la mejor manera. Y guardarlo como un tesoro, envolviendo eso significaba que era conocimiento en ese papel plateado y compartirlo con otros compañeros de cigarrillo, era desde conseguir un papel se que no lo teníamos, y de esa manera, que era el papel de cigarrillo, a ese momento de la sacaba la parte de metal y quedaba el tragaba supuestamente sin agua porque no había en tiempo para ir a buscar se escribía agua, con la letra más pequeña era que pudiéramos tener de cada para que alcanzara más teníamos el caramelo de tragarlo y de defender y después ese caramelo, a eso se para lo guardaba que después esos conocidos de una manera muy especial. Teníamos que... ¿Qué cosas se retaban? En el caso de la Requisa, tragarlo. Bueno, y ahí había compañeros, ¿no es cierto?, que conocían de matemática, de historia, de física, del conocimiento que cada uno tuviera. Rescatarlo después. Porque estos son tiempos muy cortos los que uno tiene, bueno, para el ingenio en eso también. Era una hora. Entonces, en esa hora había que aprovechar y agilizar de la mejor manera. Envolviéndolo casualmente. Entonces, esto escrito, en ese papel plateado que habíamos sacado antes, al papel se hacía de manera verbal, ¿no es cierto? Con nylon, y se sellaba. Incluso al escrito, y de esa manera, después en las celdas. Recordemos de la Requisa, que esto, ¿por qué le decimos de resistencia? Supuestamente sin agua, porque no había tiempo para ir a buscar agua. Este caramelo, si caía, era un compromiso de cada sanción, y no era una sanción de tragarlo. Y entonces, por eso considerábamos este conocimiento, que estaba en ese caramelo, como una cosa importante. ¿Y qué también cosas estaba la comunicación? Y bueno, a través, y ahí del Morse, había compañeros, ¿no es cierto?, que conocían señas, de matemática, de historia, o sea, que se ha ido buscando del conocimiento que cada manera, uno tuviéramos, como para que porque estos son tiempos muy cortos los que uno tiene para lo más era una hora. Entonces, en esa hora había más sanas posibles, aprovechar y agilizar de la mejor porque manera. Entonces, esto escrito, el objetivo de ellos era una parte y otra parte se lo hacía de manera verbal. Era casualmente eso, porque al escrito se lo podía leer después que esa hora que se tenía, a pesar de que corríamos riesgo de sanción, ¿por qué le decimos de resistencia? Un lugar a donde nosotros debíamos este caramelo si caía y socializar lo que cada uno sabía. Y no era una sanción simple. Qué increíble, entonces, ¿no? Por eso considerábamos este conocimiento que estaba en ese caramelo como una cosa importante, ¿no? Que también estaba la comunicación a través del Morse, a través de la pero surgen, yo creo que eso es que se ha ido buscando la creatividad de cada uno como para que esa surgen pudiéramos uno no sabe de dónde pueden salir tantas cosas de pudiéramos salir lo más sanas posible que las situaciones, ¿no es cierto? Porque estas límites nos llevan a poder el objetivo de ellos era la estudio, porque nuestro así como era ese caramelo era a través de la letrina, era sociabilidad de esos conocimientos a través del agujerito de la pileta que se tenía, a pesar de teníamos en la celda, o sea, de sanción, muchísimas formas, ¿no es cierto? A donde nosotros debíamos aprender, conocer, se ha logrado con todo y socializar lo que cada uno sabía. Que quienes teníamos algún conocimiento lo reafirmáramos, ¿no? O lo quisiéramos. Nosotros decimos que pero había gente que no lo tenía, había compañeros que no tenían, no sabían leer o no sabían escribir, y esta posibilidad, ¿no es cierto? Que estos compañeros que surgen, yo creo que eso casualmente está la creatividad de cada uno también, ¿no es cierto? En su conocimiento y los cuales uno no sabe de dónde puedan salir tantas cosas de nuestra cabeza que las tenemos sabían, y que las situaciones ese conocimiento estas límites nos llevan a poder plasmarla, ¿no es cierto? Porque así como era ese caramelo, era a través de la letrina, de muchas maneras, a través del agujerito de la pileta de charlábamos antes que teníamos aquí en la provincia, o sea, han tenido un juicio de esos formas, que han tenido, ¿no es cierto? Relevancia y nacional que, por la figura de Angelelli, ¿no? Ha logrado, se ha logrado con todo esto, que quienes teníamos algún conocimiento, lo reafirmáramos o lo exigiéramos. Pero había gente que no lo tenía, había compañeros que no tenían, no sabían leer o no sabían escribir. Y esta posibilidad, ¿no es cierto? Que estos compañeros que han estado durante tantos años, nos encontramos con diferentes gobierno provincial en su conocimiento justicia, y los cuales que no ellos es lo que más les interese contribuían, los ¿no es cierto? Para que con lo que esa humanidad para que cada vez por lo tanto no los sea más chico. No los agilizan ni pues tampoco que, los dan a conocer digamos cuando los diarios cuando uno de acá si transmiten es una información formal incluso antes a veces que aquí en la provincia han tenido un juicio plasmando de lo que sucedía en cada audiencia por la figura de Angelelli, ¿no? A diferencia de estos otros medios, ¿no es cierto?, que nos han acompañado en la transmisión de lo que iba sucediendo en las audiencias o con entrevistas, ¿no es cierto?, posteriores a las audiencias para bueno, que se conociera en el caso de la provincia de La Rioja, y acá tenemos nos encontramos en nuestra provincia con un gobierno provincial, de la Bocona, que siempre Que han no estado es lo que más le interesa para todo los juicios esto, de, por, y que delitos de lesa humanidad, nosotros decimos por el agradecimiento no los agilizan, ellos llegan a muchos lugares, los dan a conocer a otras provincias, como en el caso de los diarios de acá, se comunicaban con nosotros, transmiten, es una información que formal, incluso llega distorsionada, ¿no? Plasmando lo que sucedía en el caso de Monseñor Angelelli, a diferencia de fue el primer juicio en el país que nos han acompañado, se juzgó en la transmisión a quienes asesinaron de lo a un que obispo. Iba sucediendo en, y ni en la audiencia ni a con nivel nacional, los medios posteriores le han dado esa trascendencia a las audiencias para que se conociera. Recordemos realmente lo que sucedía en juicios, ¿no? Y acá tenemos Carlos y Gabriel en nuestra provincia, a reducir el radio, papel de la Iglesia, Voz de la Bocona, que Carlos siempre Murias y Gabriel Loquevil, que fueron el primero de anterior y que eran, siempre nosotros decimos el agradecimiento al ellos llegan a muchos lugares a investigar provincias, eso es lo que después desaparecen, que se comunicaban con nosotros dos puntos estos que para que pudiera esto llegar que se juzga, se ve el papel concreto de la Iglesia, que vemos que en el caso de Monseñor Angelelli se reflejaba en cada audiencia en el país, de la soledad con lo que lo habían dejado a Monseñor Angelelli, se juzgó y por a otro quienes lado, asesinaron el a un tema obispo de los civiles y ni en la provincia ni a nivel nacional los medios le han dado esa trascendencia en esta permanente porque, recordemos que fue también en ese juicio, ¿no es cierto?, al pastor Angelelli, que salió de los años, ¿no es cierto?, el papel de la Iglesia 70, 72, 73, que es la que parte civil primer, en el juicio anterior, que también que tiene incidencia, ¿no es cierto?, con familiares de acá de la Rioja. Entonces, no había ningún interés de que su asesinato se conociera y se diera, y eso es lo que después desaparece. Acá está la información que correspondía. En estos casos, que con con el papel de los compañeros, el papel concreto de la Iglesia, que fue comunitaria, de las radios alternativas y de las redes sociales, en cada audiencia, también nosotros con lo que lo habían dejado la forma Monseñor Angelelli, que les contaba de un diario que nosotros le llamamos diario de los juicios, que han participado lo que estaba sucediendo en cada audiencia, eso se lo conocía a través de las redes sociales y en persecución, la imprimíamos y lo distribuíamos venía desde los años el propio medio de comunicación 70, que ya se estaba haciendo en otras provincias, que en otras provincias se lo hacía con otras características, que nosotros también tiene incidencia, ¿no es cierto?, con familiares que, de acá de la Rioja. Entonces, una no había hoja 4 con información de sin el sticker nuestro. Es decir, el sticker de los compañeros. Se o sea, una cosa que parece aparentemente simple, la información que correspondía. Pero daba la información que de lo más importante con que el sucedía papel de los compañeros de acá de en esta radio, en los juicios. Entonces, estas radios alternativas, por eso decíamos al comienzo de la importancia de la comunicación, de todas maneras, ¿no es cierto?, para contaba de un diario que nosotros le llamábamos comunidad de juicio con y con otras para comunidades más lejanas que estaba sucediendo en cada audiencia con nosotros. Eso se lo conocía a través de las redes sociales medios, y lo imprimíamos recién, y lo distribuíamos. Luego cuando hablé, su propio medio de comunicación, el propio medio de comunicación que ya se estaba haciendo en otras provincias, dicen, que en otras provincias se lo hacía con otras características, tanta importancia nosotros a la entrevista y no a otros formatos periodísticos esto, para hacer radio, por ejemplo, hoja 4 con información sin el sticker nuestro, sin el sticker de los compañeros, o sea, una cosa que parece aparentemente simple de la entrevista, daba la información de lo más importante que sucedía acá en los juicios. Entonces, por eso decíamos al comienzo de la importancia de la comunicación de todas maneras, ¿no es cierto? Exactamente, comunicarnos con nuestra comunidad. Lo importante de todo esto es con otras comunidades más lejanas que uno va asumiendo, compartiendo estos momentos con nosotros. Yo creo que la convicción de uno está haciendo correcto, es cuando busca todos los medios intentamos propiciar y con quienes nos encontramos nos dicen, con los medios comunes, ¿no es cierto?, afines a nuestros a la entrevista intereses, y no a nuestras formatos periodísticos para posibilidades, hacer radio, por ejemplo, ¿no es cierto?, radio. Y también aprovechar los medios a través de la, ¿no?, de la radio. Entonces, la que tenemos un programa de radio los otros días sábados y también lo dedicamos. El programa se basa sobre los derechos transitorios a través de los derecho, generar ustedes en la Radio Nacional, siempre lo que viene, Nacional y esa mirada que aún nosotros con nuestra en una parte del programa le dedicamos exactamente, y a donde compartimos lo importante de todo esto es el compromiso que uno va asumiendo acá en La Rioja, conozcamos lo que está pasando en otros lugares. Yo creo que la convicción de uno que está haciendo lo correcto es cuando busca todos los medios y con quienes nos encontramos, con los medios comunes, ¿no es cierto?, afines a nuestros intereses, a nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Y también aprovechar los medios a través de la radio. Tenemos un programa de radial los otros días sábados que también lo dedicamos. El programa se basa sobre los derechos. Y a través de los derechos van en la Radio Nacional local. Radio Nacional de acá de La Rioja. Y en una parte del programa le dedicamos a los juicios, y es ahí a donde compartimos los juicios con las de las otras provincias, como para que también acá en La Rioja conozcamos lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Chau, chau. Hacer una definición sobre lo que es la memoria, que es lo que estábamos un poco conversando también, y dice: he descubierto hace mucho que para luchar victorioso en defensa de la vida hay que armarse hasta los sueños con memoria. Eso lo dice Jaime Lima Quintana, y quería compartir la del comandante Marcos. La memoria es sobre todo, dicen nuestros primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y quien no tiene memoria, está muerto. Esto quería compartirlo con ustedes, un poco por lo que estábamos hablando de todo esto, y que es parte de la memoria, y que es bueno que siempre esté vigente la memoria colectiva, ¿no? Y con eso nos vamos, cerramos esta mesa. Les agradecemos enormemente a los tres, a Sebastián Fernández, integrante de Radio Pueblo, y muy especialmente a ustedes que vinieron al encuentro para participar de esta mesa, a Lucila Maraga y a Graciela Ledo. Realmente les agradecemos mucho, y sobre todo les volvemos a pedir disculpas por la demora que tuvieron que soportar para participar de esta mesa. Y queremos cerrar agradeciéndole especialmente a cada uno de los que pasaron por este anfiteatro. Le teníamos miedo al anfiteatro. Cuando nos dijeron que nos cambiábamos, dijimos no, porque nosotros propiciamos que desde la Red Nacional de Medios Alternativos se tome la cuestión de las causas, los juicios vinculados al terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad que están llegando a la justicia. No lo vemos para nada desligado de muchas cosas que pasan hoy. Recién Blas traía el caso de la Nueva Provincia, que fue actor fundamental comunicacional no solo en la época de la dictadura, sino en los 90, en pleno neoliberalismo, cuando Mazzotti era columnista del programa de Bernardo Neustadt, que era el programa más visto de la televisión argentina. Y en los últimos encuentros nos venía pasando que éramos poquitos. Y a pesar de eso, no dudamos que teníamos que seguir impulsando a hacer un nuevo taller, y obviamente la presencia de ustedes ha sido fundamental para que tantos compañeros y compañeras de todo el país se hayan acercado a escucharlos. Así que gracias a todos y nos vemos. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.